Ya, estamos listos y dispuestos para hablar con su gran amigo, el doctor Carlos Rocha Rifo. La medicina china en Puente Alto tiene nombre. El doctor, su sensei, el enviado desde el universo, el doctor Carlos Rocha Rifo, que el día de hoy nos va a hablar de... ¿Usted sabía que uno de los premios Nobel que se acaban de entregar 2016 tiene que ver en salud con una profesional, una doctora de la medicina tradicional china? Si no lo sabe, dejo con ustedes a su amigo y servidor, nuestro amigo, el doctor Carlos Rocha Rifo. Atención, amigos de Puente Alto, bienvenido. Aquí está con su exposición. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos mis queridos amigos. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días y bendiciones para todos en este hermoso día que ojalá ilumine sus mentes, sus almas, sus corazones. Bueno, muy contento porque esta semana, muy lejos, por allá en Suecia, se ha otorgado el Premio Nobel de Medicina de este año a nada menos que a 3 científicos que son médicos chinos. Y como es de costumbre, cuando no es algo que pertenezca al sistema, no fue difundido lo suficientemente para que la gente sepa que el premio Nobel se lo ganó la medicina china por primera vez este año. Así que muy contento porque ya estamos siendo reconocidos en Occidente esta medicina milenaria, que el premio Nobel fue otorgado a la investigadora Zhou Tu por su aporte en erradicar la malaria. ¿Y con qué se erradicó? Con algo que nosotros ocupamos en nuestra práctica diaria, que es una hierba que se llama Artemisa. La Artemisa annua se ha utilizado desde el año 1500 para combatir la malaria, que es una enfermedad muy común en los países tropicales, que produce una fiebre aguda, y producto de la fiebre las personas se pueden morir. Son millones las personas afectadas por la malaria al año. Bueno, acá en nuestro continente, en todos los países como Brasil, Paraguay, Ecuador, Colombia, conocen de la importancia que es erradicar la malaria. Nosotros acá, no, por nuestra geografía, no nos toca. Pero lo que sí quiero compartir con ustedes es eso, el hecho de que ya ha sido premiada la medicina china con este gran reconocimiento. Bueno, la historia de esta milenaria medicina, desde el año 1596, la Qingansu o Artemisiana annua era recomendada específicamente para tratar la malaria. Algo que la investigadora hoy lo ha demostrado científicamente, ya que tiene como componente principal la artemisina, que es una, en definitiva, la que trata la malaria, y en criterios médicos chinos esto sería traducido como la planta que elimina el calor tóxico de la sangre. Con esto se quiere decir que una vez más se demuestra ante todo el mundo y todos los científicos el poder de la humilde fitoterapia, a veces tratada y denostada, tratada así absolutamente con desprecio por parte de la medicina tradicional occidental. Esta medicina que ha sido ignorada y desconocida por muchos, pero puede ayudar a mejorar muchos de los problemas de salud y sobre todo a salvar muchas vidas. De hecho, se premió con el premio Nobel. Bueno, y hecho este honor, más bien este homenaje a nuestra querida investigadora Zhou Tu, quería aprovechar la oportunidad para invitarlos a ustedes a que abran su mente, puedan también, al igual que los médicos occidentales y los científicos occidentales, rendirse ante esta medicina tan milenaria y que trae muy buenos resultados. Quiero recordar que son más de 56 las patologías aprobadas en este momento por la Organización Mundial de la Salud, dentro de las cuales lo que más uno ve en consulta es justamente depresión, cefaleas, lumbago, resfrío común, problemas también de menstruales, bueno, y todo lo que ustedes puedan, bueno, dolores articulares, musculares, todo lo que tenga que ver con dolor, tratamiento paliativo o definitivo al dolor, la medicina china tiene la solución. Muchos de ustedes me preguntan por diferentes enfermedades. Mire, la medicina china es una medicina, sirve para todo. Así que los invito a que pierdan el miedo, me llamen por teléfono al sería 9218-6848 al 918-6848 y me hagan todas las consultas que quieran, porque como les digo, la medicina china puede ser útil para los niños, para los adultos, en distintas patologías. Tanto es así que hoy en Chile se ha ido especializando. Hay personas, hay especialistas en fertilidad. Esta patología, por ejemplo, que afecta a un porcentaje cercano al 8% de la población que no puede tener niños. Los tratamientos son muy costosos, muy onerosos, además que traen gran frustración para las parejas que quieren tener familia y no la pueden tener. Y nosotros en Medicina China hemos tenido excelentes resultados. La visión es otra. Yo he tenido, por lo menos, no es mi rubro, no es el tema, pero sí en una persona que tenía lupus eritematoso y que nunca había podido quedar embarazada. Después del tratamiento que yo le efectué, logró quedar embarazada después de por lo menos más de 5 años intentando, y con distintas terapias, con todos los especialistas en fertilidad, ginecólogo. Como le digo, el tema es que la óptica es diferente, y eso es lo que lo invito a ustedes, a abrir la mente, a que por favor me visiten. Cualquiera de sus dolores, de sus dolencias, de sus padecimientos, tienen solución. Lo único que yo les puedo comentar al respecto, que bajar un poco las expectativas, que no va a ser al tiro. Todos queremos en este mundo que sea rápido ya, si llega alguien postrado, que salga caminando. Yo no hago milagros, mis queridos amigos. Lo que hago es armonizar su energía, nutrir aquellos órganos que están en deficiencia, y aquellos que están en exceso, quitarle las revoluciones, bajarlas, para que así se logre el adecuado equilibrio tanto energético y de sangre. Por supuesto que va a traer el bienestar a sus vidas. La idea es acercarlos a la felicidad, acercarlos a que ustedes puedan sentirse bien, saludables, contentos. Y eso, yo pongo una parte y ustedes ponen la otra. Así que, mis queridos amigos, invitadísimos a visitarme. Conozca a su amigo, al servidor, un hombre que está acá con la medicina china en Puente Alto. Aproveche la oportunidad de ir a visitarlo. Llámelo ahora al 92 18 68 48. El doctor Carlos Rocha Rifo lo está esperando en Conchitoro 510, oficina 305, edificio RD. Vaya, abra su mente, comparta con nuestro amigo, con el doctor Carlos Rocha Rifo. Atento Puente Alto, atento a toda la comunidad. Con ustedes, sigue el doctor Carlos Rocha Rifo. Bueno, dolores de cabeza, cuello, espalda, insomnio, estrés, depresión, lesiones musculares, tratamiento para la fertilidad. La solución, medicina china. Visita nuestra página www.centrodesaludequilibrio.cl. Reserva tu hora. Apúrate, no tengas miedo. Por favor, llámanos al 92 18 6848. 92 18 6848. Bueno, y usted se preguntará, ¿a quién atiende el doctor Carlos Rocha Rifo? ¿Cuáles son los pacientes que lo van a visitar? Personas con problemas en la espalda. Yo el otro día fui a su consulta, lo pasé increíble, me divertí mucho, aprendí mucho. Ya tengo ganas de ir nuevamente a mi nueva sesión para experimentar este placer que te brinda la medicina china. Pero ahora el doctor te va a comentar acerca de casos clínicos, de lo que a él le ocurre en su consulta. Adelante, doctor. Mire, dentro de lo que uno puede ver en la consulta, que es muy variado y depende de cada persona, de la edad, del sexo, de su ocupación laboral, hay muchas enfermedades que son de índole laboral. Pero uno de los principios en la medicina china es que uno con un mismo tratamiento puede tratar diversas enfermedades, así como diversas enfermedades se pueden tratar con un mismo tratamiento. Y uno se encuentra en la práctica clínica que la gran mayoría de las enfermedades por las cuales concurren las personas son temas relacionados con el hígado, que en medicina china tiene que ver con esa irritabilidad, con el estar acelerado, con la vida diaria, con el estrés. Y créanme que este estrés genera en nosotros, por supuesto, cambios en nuestro ánimo que van a producir un desequilibrio orgánico y que puede llegar desde un simple dolor de cabeza hasta un accidente vascular encefálico, el cual puede producir ya sea una hemiplegia, una cuadraplegia, o bien quedar con secuelas, o incluso la muerte. Entonces, queridos amigos, esa es la importancia de que ustedes se acerquen a esta medicina para que conozcan de que la solución está en sus manos de una manera natural, equilibrando los alimentos, incorporando el ejercicio físico y por supuesto que sanándose con la acupuntura, el tuina, que es la masoterapia, y también moxibustión y ventosas. Me preguntan mucho por las ventosas, la gente le llama mucho la atención. Es una técnica de la medicina china que ayuda a eliminar el viento, la humedad y el calor cuando está presente. Que recuerdo que los factores patógenos que nos enferman a nosotros son externos e internos. Externos, los climáticos, podemos decir que son el frío, el calor, la humedad, la sequedad, el viento y el fuego. Y los internos, las siete emociones: la ira, la rabia, el sobrepensamiento, el miedo, la alegría, entre otros. Todo eso nos va enfermando. Así que, por favor, acérquense. Me llama mucho la atención, como le digo, que las personas vienen por distintas cosas y todo termina teniendo un componente emocional de fondo. Eso es lo que ve la medicina china, ve más allá lo que la medicina occidental no ve. En ese sentido, quería comentarles que hace un tiempo atrás ya me ha llegado una paciente con parálisis facial, y uno lo ve como tan terrible. Para los chinos es muy común, es muy frecuente, porque ellos la sufren por un tema de cambio climático, sobre todo en Guangzhou, que es en el sur de China, que ellos les llega parte de los vientos monzónicos que vienen de India, que son muy calurosos, muy calientes, mucha humedad. Y eso, la diferencia de temperatura, que la abuelita uno le dice: oiga, no, cuando tome té no salga para afuera, quédese un rato encerrada porque le puede dar un aire, le puede dar un viento. Y es verdad, la abuelita tenía toda la razón. Hay muchos los conceptos de medicina china, hay muchos remedios que nosotros ocupamos caseramente y que pertenecen a la medicina china. Así que en ese sentido, los quiero invitar, que enfermedades que parecen tan complicadas como una parálisis facial tienen solución. La solución es lenta, pero si les ocurre dentro del primer mes, estamos absolutamente a tiempo de tener muy buenos resultados. Así que los invito a que se acerquen, nos llamen por teléfono, visiten la página web www.centrodesaludequilibrio.cl. ¿Cómo ha sido la respuesta, Puente Alto? Tengo entendido que la gente te llama, está interesada, pero aún hay un tema cultural de fondo. ¿Cuáles crees tú que son los principales mitos que debemos arrancar de cuajo para que la gente abra su mente y vaya a tu consulta? Bueno, primero que todo, el desconocimiento de esta medicina, que mucho a uno no saben cómo tratarlo. Doctor, ¿cómo le digo? Señor, bueno, tráteme como sea. Yo por formación soy médico veterinario, doctor en farmacología y terapeuta en medicina tradicional china, porque acá todavía no se nos otorga el título de médico chino porque el sistema no lo permite. Yo tengo 14 años de estudio en el área de la medicina. Pero lo que les puedo comentar, que bueno, dentro de estos miedos que tú mencionas, Juan Carlos, es justamente el desconocimiento, miedo al dolor de las agujas. Créanme que las agujas, hay algunos puntos que sí duelen, no son todos, depende mucho del estado de la persona. Hay personas que llegan muy nerviosas, extremadamente nerviosas, por supuesto que les va a doler, pero la idea es que ustedes se vayan relajando. Las agujas no son las que ustedes conocen en medicina occidental, que son agujas hipodérmicas, que son huecas, que sirven para inocular sustancias al interior del organismo. Estas son agujas que no son huecas, son filamentos que son muy delgaditos y penetran en puntos específicos ubicados a lo largo de todo nuestro cuerpo. Son más de 2000 puntos, que es como un tablero, es como un tablero del computador al cual nosotros podemos, tecleando estos puntos, acceder a los órganos internos y producir cambios en nuestro interior apretando estos puntos. Otro, bueno, decía el tema cultural, los miedos, el miedo al dolor, el desconocimiento, y también lo otro que yo diría que es muy importante son las expectativas. La gente, cuando llega a la medicina china, llega generalmente por descarte, cuando ya han probado todo, ya no les queda otra cosa. Ya voy a ver si con esto, yo vengo con harta fe, doctor. Sí, la fe mueve montañas, la fe es muy importante, pero acá también hay un tema objetivo. O sea, si usted tiene fe, nos va a ir muy bien y se va a sanar, porque usted va a poner gran parte de esa energía para sanarse. ¿Dónde encontramos esa fe? ¿En los demás? ¿Afuera? ¿En una fe en particular? ¿Algún tipo de congregación, iglesia? ¿O esa fe está dentro de uno? ¿Ese como Dios, bueno, sanador? Eso es un don. La fe es un don que no todos lo tienen. Lo da Dios. Pero ese don que la gente puede encontrar en su interior, ya sea o en una religión, le va a permitir a la persona tener la esperanza. La fe es creer que sí, que va a ocurrir. La esperanza es esperar en forma pasiva que las cosas ocurran y yo no hacer nada. En cambio, ya tener fe es tener la gratitud de que voy a tener una solución, que voy a ser escuchado y que mi problema va a ser solucionado. Es creer por creer. Pero, como les digo, eso se ve respaldado y consolidado en que esta es una medicina milenaria que esta semana fue reconocida por la sociedad occidental con premios Nobel de medicina a 3 científicos, y eso es lo que les quiero recordar, y por eso partí mencionando las propiedades de la Artemisa, de esta hierba que para nosotros es tan conocida, que tiene cualidades curativas a través de la moxibustión. Moxibustión significa quemar hierba, que a través de este calor sanador nosotros podemos erradicar enfermedades tan complicadas como la malaria y que han sido comprobados científicamente con el método científico occidental de que es muy efectivo y salva vidas. No salva miles, salva millones de vidas. Y eso es lo que les quiero decir. Ustedes, mis queridos amigos, acérquense, conozcan sus problemas, sus enfermedades. La solución está en sus manos. Solo tienen que cambiar el chip, atreverse. Y en ese sentido también recordarles que la mayoría de las personas quieren cambiar y quieren estar sanas, pero haciendo lo mismo. Y en ese sentido cito las palabras de Benjamin Franklin, que fundó los Estados Unidos, que decía que si nosotros queremos tener resultados distintos en la vida, nuestras estrategias tienen que ser diferentes. Y en ese sentido, si ustedes siguen haciendo lo mismo, van a tener los mismos resultados. La medicina china es una alternativa distinta que les va a permitir dar una solución de fondo, porque generalmente con la medicina occidental lo que hacemos es atacar los síntomas de la enfermedad, es ir paliando simplemente los síntomas, pero acá nosotros vamos a la raíz, a la etiología del problema, y la etiología en la mayoría de los casos, créanme, que son las emociones, son problemas energéticos, es nuestra alimentación, son nuestros pensamientos que nos van enfermando. Y eso es lo que ayuda a abrir la mente a la medicina china, a darse cuenta, oye, si en realidad, chuta, el problema de mi dolor de cabeza era que no tomaba agua. Oye, el problema de mi corazón, todo este lado que estoy, es mi marido, es mi hijo, es una situación puntual. Y en la medida que sean capaces de resolver esas situaciones, por supuesto que se van a sanar, cambiando su estilo de vida, haciendo ejercicios, comiendo sano. Quiero agradecer la gentileza de que hayas venido y recordar a la comunidad que estás ubicado en Conchitoro 510, oficina 305, edificio RB. Anote el teléfono, señores, y llame ahora a su amigo y servidor el doctor Carlos Rocha Rifo al 92 18 68 48. ¿Está bien? Así es. Muchas gracias por venir, maestro, por estar acá y acompañar a nuestra comunidad con este mensaje tan importante. Gracias a ti, Juan Carlos. Muchas gracias a todos nuestros queridos auditores. Y una vez más, invitarlo a que se atrevan, que me llamen y me vayan a visitar. Yo lo estaré esperando cordialmente y haremos lo mejor para que su estilo de vida y su vida cambie para producir felicidad. Así que muchas bendiciones, pasen un lindo fin de semana y saludos a todos.